cuando veo, cuando veo en la mirada de mi reina un imperio de amor. No te prometo las estrellas, solo un corazón que te espera. No te prometo las estrellas, solo un corazón que te espera y respira por ti y se vuelve loco por ti. Presiento que este corazón palpita con deseo de vivir y siente cuando te ve feliz. Corre, corre, corre, que ahí viene mi madre y para que le salve enseguida cada vez que busca mi vida. La reina del rey tiene dueño y hace realidad mi sueño ahí. Y vivo por ti y me vuelvo loco por ti. Y siento que este corazón palpita con deseo de vivir y siente cuando te ven feliz. Ay, yo gozo cuando te veo feliz, me enchollo cuando te veo feliz, mi amor. Esa es la melodía vallenata. ¡Rolando! Para los niños, Jerónimo Rico, el Totó Mesa, José Martín Turbay y Loana Raza, mi sobrina. Jesucristo para las mujeres, sí, señor.